Bueno, buenos días, perdón por el retraso técnico. Vamos a hablar como en el margen de agricultura orgánica y el derecho a la alimentación y a partir como a partir de esto cómo se generan alternativas y casos exitosos. Yo voy a empezar a hablar de la problemática ambiental, económica, social, o sea, voy a empezar con problemas. Lo bueno es que Iván ya como que suavizó, ¿no? Como con una respuesta. Entonces, voy a hablar de casos de exitosos de emprendimiento, pero ¿a partir de qué? A partir del derecho a la alimentación. Es un derecho humano, todos sabemos que él está en la Declaración de los Derechos Humanos. Todos tenemos el derecho a comer. Todos los días comemos, es nuestra primera fuerza básica, ¿no? ¿Quién no ha desayunado, por ejemplo? ¿Pero han comido algo antes de eso? ¿O la última cena fue ayer? ¿Ayer? Bueno. ¿Cuántos días han pasado, si quieres darle? No podemos pasar como demasiado tiempo sin comer, esto es el derecho a la alimentación. Hay dos definiciones en la cual se basa. Uno es la seguridad alimenticia, otro es la soberanía alimentaria. Los que saben que no podemos dejar de comer, porque si dejamos de comer, dejamos de pensar, dejamos de caminar, dejamos de existir, son bastante hábiles con temas de negocio. Entonces ahí hay como un truco. Entonces, el derecho a la alimentación es un derecho humano universal y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La seguridad alimentaria, ¿qué creen? Ahí lo pueden leer, pero ¿qué creen que sea la seguridad alimentaria? Comida para todos. Ajá. Tener la seguridad de tener alimento en el tiempo necesario. Ajá, ¿alguien más? Es tener lo básico, ¿no? Para sobrevivir pues día a día, tener esa energía. Ajá, es tener todos los días que tengas al alcance alimento, que este alimento te nutra o que supla como tus necesidades básicas para vivir al día a día. Esto es un derecho universal, por lo tanto, constitucionalmente se supondría que tenemos ese derecho y estamos defendidos de llevarlo a cabo. Hay otro término que es la soberanía alimentaria. ¿Qué creen o cuál creen que sea la diferencia entre estos dos términos? ¿Qué creen que es soberanía alimentaria? Está relacionado con la producción del alimento. Ajá. ¿Alguien más? La libertad de elegir entre la diversidad de alimentos. Ajá. Una cosa es estar seguros de que vamos a comer y otra cosa es tener como la capacidad de decisión de lo que vamos a comer, quién nos lo va a vender y dónde está producido, etcétera. Eso es soberanía alimentaria, ¿no? Y este es un tema diferente porque, por ejemplo, los programas de gobierno y muchas cosas así, las grandes empresas sí, digamos que defienden el derecho a la seguridad alimentaria. O sea, sí que sí, siempre podemos ir a un centro comercial, ir a un Walmart, ir a un Soriana y tal, y adquirir nuestro alimento. Pero no siempre tenemos la decisión de comprar y no siempre los que producen tienen la soberanía de decidir qué es lo que van a sembrar. Entonces, ahí hay otro término y ahí hay como un factor importante, ¿no? No. Bueno, entonces, la soberanía alimentaria, por aquí nos vamos a ir. Ahora, otra pregunta, ¿dónde hacen, bueno, los que son autosuficientes y los que viven con sus papás, ¿dónde hacen la compra? ¿Y cada cuándo para comer todos los días en su casa? ¿Solo en la tianguis? ¿Sams? ¿Dónde? En la tianguis. Tianguis, Sams, Soriana, ¿dónde más? En Abastos. En la ecotienda, ¿quién dijo eso? ¿Quién más? Mercados, tianguis, Soriana, Costco, Abastos, Sams, etcétera. Las grandes corporaciones saben que tenemos siempre la necesidad de comer. Entonces van como tomando todo esto para hacer grandes tiendas que tienen estacionamiento, que tienen baños, que tienen aire acondicionado, que tienen las ofertas, que tienen la cajera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora piensen, ¿cuánto dinero del ingreso que tienen en su familia es dado a estas grandes corporaciones o a estos supermercados o a estos tianguis? Hagan un cálculo mental, ¿cuánto se gastarán a la semana? Depende de la familia, ¿no? Ajá, por ejemplo, si es una familia de 5 personas, unos 2,000 a la semana. 2,000 a la semana. ¿Quién tiene otro cálculo aproximado? 1,000. Ajá. ¿Qué compran? Compran carne, huevo, pollo, espagueti, verduras, frutas. Hay gente que se gasta 1,000, 1,500, hay gente, digo, depende del nivel económico y no hay que exponerlo, ¿no? Pero pues hacemos un gasto, un flujo corriente. Este dinero casi siempre vamos a, o sea, por nuestras facilidades como de vida, acudimos a los centros comerciales o a Soriana. Los que trabajamos y salimos a las 6 de la tarde del trabajo o entramos a las 10, ¿a qué horas vamos al tianguis o al mercado? Pues el fin de semana, si es que encontramos el tianguis. Pero ya no vamos a las tortillerías, ya no vamos a las carnicerías, porque en la gran bodega está todo disponible, ¿no? Entonces, esto se va volviendo como un estilo de vida. Y las grandes corporaciones lo saben. Walmart es la segunda empresa más grande de ingreso mundialmente. Es la más rentable económicamente hablando, pero no es la más rentable ambientalmente hablando, porque importa un montón de cosas. No sé, ahora piensen en un desayuno común. ¿De dónde vienen lo que desayunan? ¿De dónde viene el huevo? ¿De dónde vienen las naranjas? ¿De dónde vienen las manzanas? ¿De dónde viene la leche? ¿No? A veces puede ser como local. Si es local, la traemos de un mercado, la traemos de un tianguis, la traemos de una tienda de abarrotes. Si es internacional, realmente estamos comiendo petróleo. Y las grandes corporaciones y los grandes negocios de comercio internacional pues transportan alimento. Un desayuno común, como un desayuno continental completo de Vips o de donde quiera, tiene aproximadamente 650 más veces más contaminante que un desayuno en un mercadito local, ¿no? O sea, todo ese gasto ambiental, todo lo que se gasta en traerse el alimento a casa, pues bueno, entonces estamos comiendo bastante petróleo, ¿no? Se descompuso las imágenes. Ok. Entonces, todo esto también. Y todas estas cosas, por ejemplo, Walmart, hay un caso específico en una investigación. Por cada Walmart que se abre, se genera un empleo y se pierde un empleo y medio, ¿no? Entonces, queda un saldo de media persona, que no sé cómo es una media persona, pero no hay. Por cada 2 empleos, 3, uno se queda sin empleo. ¿Y qué tipo de empleo ofrecen estas empresas? Si nosotros somos productores de alimento, ¿qué proyección creen que tenemos como productores de alimento para entrar en Walmart? ¿O quién quiere entrar a la gran cadena a vender, honestamente? Digo, pagan súper bien, tal vez. ¿Alguien? ¿No? Bueno. ¿O quién no tiene más remedio, tío, que volverse cajero de Walmart? ¿No? De 8 horas, porque pues tienes que pagar tu día a día. Ok, Walmart, y está hablando mucho de Walmart, pero pongámoslo como un símbolo, y todas las que son iguales, como Costco y Carrefour, etcétera, etcétera, ganan, compran a bajo costo, compran a mayoreo, lo que es a mayoreo es más barato, y venden a menudeo. Maravilloso plan de negocios. Entonces yo te compro muy, muy barato, porque te voy a comprar mucho, mucho, mucho, y yo te lo voy a comprar, no se lo vendes a nadie más, y a ti te lo vendo al contado, mamacita, porque pues necesitamos que el dinero fluya. Ay, pero a ti te lo compro a crédito, te lo pago en 3 meses, porque dame chance, no sé qué. Esa gran diferencia es casi el 60%, adivinen quién se lo queda. Es un negocio maravilloso, pero es un negocio sumamente explotador, sumamente explotador. Por cada gran centro comercial, por cada gran supermercado que se abre, truenan por lo menos una de cada 3 tiendas. Estas son de abarrotes, de ropa, tortillerías, carnicerías, porque es obvio, porque vas al supermercado, te vas en coche, ¿no? Te puedes estacionar, te estacionas, te bajas, vas en tu carrito, agarras tu bolsita, porque bueno, ahorita ya tienen como la sanción de que tienes que llevar tu morralito ahí de verde ecologista, no el partido, pero sí el verde. Y ya, haces tu mandado, etcétera, y te vas. Pero por ejemplo, si vas a, no sé, Santa Tere, que tiene un montón de negocitos así, es un show estacionarte, pero un show, entonces, donde hay lugar, no sé qué, pero vivo en otra colonia y de aquí a que transporto de mi casa ya el alimento, o no sé, piensen como en su, donde ustedes viven y a dónde van y cómo desarrollan este sistema que es obligado, que nadie, ningún ser humano se puede escapar de este sistema de consumo de alimento. Ok, también otro punto muy interesante, la vida de anaquel de los productos. Walmart necesita que la vida de anaquel, ¡guay! Ya no más un Walmart. Bueno, estos centros, estos supers, necesitan mucha vida de anaquel, ¿no? ¿Cómo logramos una mayor vida de anaquel? ¿Cómo más? ¿Los estudian ahí por ahí? Ajá. No. Más centrado con el sistema que están haciendo narrativo, algunos míos se han estado conmigo. Qué pena, me lo advirtieron, perdón. Bueno. Ajá. Si lo vende, si quieres te puedes guiar. Bueno, disculpen, es un estilo diferente de vida y eso es lo que vamos, no es atacar directamente, pero es sí, la vida de anaquel es buena, la vida de anaquel comercialmente hablando, pero lo que dice la soberanía alimentaria es que no debemos de poner mercantilmente, no debe estar arriba como la economía de los alimentos antes que la salud humana. Y es lo que decía Iván, o sea, si tienes el sistema fuerte dentro de ti, Iván el de los hongos, pues es menos fácil que te enfermes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conservadores, bueno, trabajamos en mercados orgánicos y hay mucha gente con mucho cáncer y muchas enfermedades que tiene mucho que ver con este sistema de producción de alimentos y conservación. Y también en el campo, en la agricultura orgánica o no orgánica. Ok, entonces, planteando este problema, yo dije, yo voy a entrar con lo más pesado, con lo más irritante. Planteando este problema, vamos a empezar también a hablar de una solución y una solución donde también hay una oportunidad de crecer como productores, de crecer como transformadores de alimentación y no necesariamente tenerse que meter a aquellos que deciden siempre qué es lo que comemos, cuándo lo comemos, qué es lo que se produce y qué es lo que no se produce, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta otra alternativa? Es la autogestión y la creación de alimentos por nosotros mismos. Yo les voy a hablar de casos exitosos, planteándoles todo este terrible panorama. Por ejemplo, se presentó Iván. Iván acabó ahorita, hace unos años, acabó agricultura. Empezó yendo a empresas, tal y cual, no sé qué. Súper estricta la forma de trabajar dentro de las empresas. Dijo, bueno, yo lo sé hacer, lo voy a hacer en mi casa. Empezó a armar como un pequeño taller en su casa. Luego empezó a conocer a amigos también que empezaron a abrir restaurantitos, etcétera, etcétera, y empezó a colarse, se metió con unos inversionistas, aprobaron el proyecto, el gobierno y la cruzada con el hambre y todas estas cosas, también puede apoyar estos proyectos, ¿no? Quizás apoyaron el proyecto y ahorita alquila una bodega, la transformó en una zona marginada de la ciudad, tiene una zona de producción ecológica de hongos comestibles y medicinales. Otra chica llamada Daniela, ahí traía las imágenes, igual ahorita se ve, empezó también, estudió diseño gráfico, no sé qué, empezó a tener una vida complicada de salud, se empezó a enfermar bastante, empezó a tener tuvo un problema de hernia de disco, era por la alimentación, por los desvelos y por el alcohol, entre otras cosas. Entonces buscó para sí misma una forma más sana de llevar su salud, una salud ayurvédica, una salud basada como en la buena alimentación, el veganismo, el vegetarianismo, etc. Y se dio cuenta que podría desarrollar una marca, o sea, con las recetas que ella hacía, desarrolló una marca de productos veganos y vegetarianos. Por fortuna, la sociedad está tan como con tantas enfermedades que empieza a girar y empieza a buscar. Las grandes corporaciones empiezan a tener en sus pasillos el área de orgánicos, el área de vegetarianos, el área de jugos, el área de no conservadores. Empieza a haber como más empuje de la sociedad, del que demanda hacia el que comercializa, de este tipo de proyectos. Está logrando meterse en los Oxxos, ¿no? Con este tipo de producción vegana, orgánica, que está desarrollando. Está trabajando también con productores orgánicos de la región, les está comprando miel de agave, les está comprando cacahuates, y la gente está teniendo una respuesta económica. Está cambiando eso que decíamos al principio, ese dinero que damos como a las grandes corporaciones, se las está cambiando de receptor, por fortuna, y eso lo vuelve funcional, por fortuna también. Tenemos otro caso de café, productores de café. Hay muchísimo café, todo el mundo, el café, todo el mundo, casi todo el mundo bebemos café. Allá atrás lo traigo, es un ejemplo. Los chicos eran baristas, otro chico de aquí del CUCBA se metió a trabajar de mesero, no sé qué, y empezó a hacer muy, muy buen café. Entonces servía muy buen café, la gente consumía el café, y se unió con otros chicos y desarrollaron una marca de café, ganó el premio del mejor barista del mundo y lo contrataron en Dubái. Mientras estos chavos están desarrollando su marca de café y la están vendiendo en todos los restaurantes de Guadalajara, casi. Entonces es bastante motivante. Y también, o sea, ellos son productores de alimento, pero trabajan con el campo orgánico, ¿no? Tenemos a las panaderías. Hay varias panaderías que empezaron a buscar a productores orgánicos de trigo. Encontraron productores de trigo y empezaron a hacer un pan. Era una familia pequeña que empezó trabajando en un mercado orgánico y ahorita tienen 3 panaderías por la normal, otra en Santa Tere y una que es móvil, ¿no? Que es como ambulante. Y su pan se vende, la gente los empieza a buscar. Este es un poco igual, tendencioso. ¿Quién los busca? Los busca quienes están preocupados por su salud y quieren y pueden pagar esas cosas, entonces se va volviendo rentable poco a poco. En mi caso personal soy agrónoma, también mientras estudiaba acá empecé a hacer chocolates, conocí a un productor de cacao en Chapingo, que a su vez como tiene varios productores de cacao en Tabasco, les pude comprar por fin el cacao, conocí a otro productor de piloncillo orgánico en San Luis Potosí, mediante, si quieres pásate más a los ejemplos, un poco más, ahí está, al principio, otro, uno antes. Bueno, esta es la marca de café, la que sigue, estas son las panaderías, allá atrás tenemos panecito de este, la que sigue, esta es la chica, ahí pueden ver que ya es una tienda común, o sea, sí hay espacios, ¿por qué? Porque la gente lo demanda, entonces te empiezas a meter. Lo más importante, y qué pena que la maestra se fue, es que confiemos en nuestra creatividad, ¿no? En nuestra soberanía de decidir qué es lo que queremos comer y qué es lo que los demás necesitan comer y queremos que coman. Se trata en confianza, o sea, en fin, la acción. Este es otro proyecto muy interesante, es un productor de huevo y carne que está por Santanita. Son zonas urbanas o periurbanas, son productores de ciudad y de alrededor de la ciudad. Entonces es una agricultura y una comercialización muy localizada, con muy bajo impacto ambiental, que después se ve traducido también en el bajo impacto económico, por ejemplo, de gasolina y tal, y transporte, se va volviendo un poco más fácil. Un problema tan complejo como el que vimos al principio, se va disolviendo en unas respuestas más fáciles y más directas, ¿no? Y este es un rancho que igual empieza a meterse, se mete en mercados orgánicos y se empieza a meter en tiendas orgánicas y la gente empieza a generar la demanda, ¿no?, de producción. El que sigue, granola. Estos son, es un cuate de finanzas y un güey de electrónica. Estaban trabajando en Flextronic, estuvieron hartos del sistema de explotación. Dijeron, pues la abuelita nos enseñó a hacer granola, pues vamos a darle a la granola. Con los cuates primero se empezaron a meter a tianguis orgánicos, empezaron a generar la demanda localizada, directa. La gente conoce quién es el productor, inclusive van a ver cómo se produce para tener como un sello de garantía bastante directo, y empiezan a meterse y empiezan a crecer también paulatinamente. Estos son un poco más ricos, son unos productores hidropónicos de, también por San Isidro, Mazatepec, empresarios cansados, etcétera, etcétera, levantan invernaderos hidropónicos, empiezan a meterse en tianguis orgánicos, a enfocarse con la gente directamente, y ahí van, ganando terreno. Siempre hay filas en uno de los mercados, que es un mercado de gringos, tienen una fila como de, no sé, 50 personas, y se acaba su producción y se mueven. Este es padrísimo, esta es a la granja que van a ir mañana. Esta chica le vendía a Walmart, son productores de lechuga, aparte tienen un banco de germoplasma, o sea, de semillas, vendía a Walmart. Súper bien, todo súper bien, así la feria muy bien. Ella habla de su vida como, iba aquí, iba acá, no sé qué. Total, se hartó y se dio cuenta de esta diferencia que era, se lo compran a bajos costos a crédito, pero lo venden mucho más caro. Entonces ella dijo, bueno, lo voy a vender al mismo costo que lo vende Walmart, un poquito más barato, pero voy a ir directo con los consumidores. Pues le resultó súper bien. Entonces empezó a hacer como una ruta de canastas con lechugas y ensaladas. Empezó a funcionar, empezó a abrir su centro de germoplasma, de semillas. Tiene una gran variedad de semillas que vuelve orgánicas, ¿no?, y que siembra. Entonces se vuelve autogestiva. De sus decisiones ella decide qué siembra y qué vende. La verdad es que pues, es de apostarse, y además está en El Salto, en la zona más contaminada de no sé si de México, pero sí de Jalisco. Entonces con sistemas de bioremediación y de agricultura orgánica va como revirtiendo un problema que la envuelve. Bueno, este era Iván al principio, y el otro es un chico que sigue dándose vueltas por acá, que es Iñaki, que toma su casa en el centro y la vuelve un sitio productivo. Ahí va siendo rentable más o menos, produce hongos, tiene plantas arriba y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces se vuelve una mini isla verde en la ciudad, ¿no? Y además sale al expiatorio, vive por ahí y vende en el mercadito orgánico, y ahí está. El sistema muy localizado también, como muy, muy corto, muy localizado, y espacios ociosos y grises se vuelven en espacios verdes y productivos. Esta es mi marca de chocolates, que allá atrás hay algunos y ya les platiqué. Era como si no podemos producir, sí podemos encontrar quienes producen y hacer también este pequeño sistema de yo te compro, yo vendo, ya que encuentro como el público y se va generando. Lástima que se fue la maestra. No es en contra de las grandes corporaciones, es en contra de la no soberanía, ¿no?, y de la no libertad de decidir qué queremos hacer, qué queremos producir, dónde y cómo queremos trabajar, y decidir también cuáles son nuestras jornadas laborales, cómo nos vestimos, qué opinamos, sin que nos despidan o sin que no tengamos, porque trabajamos en una empresa y nos dan los vales de despensa y a fuerzas tenemos que ir a cambiarlos allá. Como esta alternativa un poco pesada con la que introducimos estas pláticas. Gracias. Principal es encontrar quién te compre, ¿no? Pero te vuelves la etiqueta hablante. Entonces, convences a la gente de qué es lo que estás vendiendo y por qué lo estás vendiendo. Y también la gente compra una especie de expiación de pecado ambiental, ¿no? De verdad es fuerte, pero tenemos una huella ambiental irremediable que necesitamos aliviarla. Entonces tú le dices, con este producto, esto y esto y esto, y empiezas. Lo segundo fue comprar también volúmenes. O sea, es caro realmente, como para un emprendedor pequeño pedir un volumen grande de materia, pues a veces, no sé, son, pueden ser hasta, qué sé yo, 10 mil, 7 mil pesos, y pues ¿de dónde lo saco? Pero vas como haciendo un sistema de a poquito, pero también con bastante paso seguro hacia dónde vas, de bueno, ya junté este cacho, pues compro este cacho, reinvierto y vamos saliendo, ¿no? Y ir buscando los lugares, ir como perfilando tu marca o lo que quieres hacer, toda la filosofía que según yo, y viene muy muy fuerte, es la salud. La salud nos va, es asombroso la cantidad de enfermedades que tenemos por la alimentación. Y mi termo es de Bacardí, pero me lo encontré. Pero es asombroso la cantidad de enfermedades que se tiene por la alimentación. Y hay una frase, ¿no?, que dice que el alimento sea tu medicina. Entonces, si comes bien, realmente vas fortaleciendo como tu sistema interno y vas evitando como, no sé, medicina. Perdón, ¿algo más? ¿Preguntas? Ahí vamos, estamos trabajando, bueno, me uní a la red de tianguis orgánicos. La red de tianguis orgánicos ya está consolidada. Y al principio trabajábamos con esto que se llama certificación participativa, que es que hay un comité y hay clientes que pueden ir a ver lo que tú haces y certificarte directamente si es o no es orgánico, ¿no? O si es o no inocuo, si es o no tal y cual. Entonces vas avanzando, no es que te digan, uy, qué bárbaro, estás desechado, fuera, sino que vas como paulatinamente, dicen, a ver, puedes ir avanzando así, así, así, esto no, esto mejor quítalo, ¿no? Vamos bastante bien, ya este tipo de normatividad está dentro de la ley orgánica, ¿no? De tianguis orgánicos. Estamos desarrollando con otro equipo de trabajo, se está desarrollando esta certificación para hacer mercados que sean más, o sea, para que no tengas que ir tú como cliente a cada rato a ver si es confiable o no. Se está haciendo una certificación por parte de un mercado grande que se llama El Gilote, que ya vendrán pláticas de eso también. Entonces va formándose esta certificación y las leyes te voltean a ver, o sea, es como una especie de vanguardia y te estás, oye, no debo hablar tan, bueno, te estás saliendo un poco de la ley, estás como al margen de lo permitido, pero lo estás haciendo bien. Entonces vienen y ven cómo lo haces y lo replican ya con su normatividad, pues, pero pues hasta la fecha no he tenido tantas trabas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más bien, seguimos con la plática que sigue. Les pedimos una disculpa por el arranque medio corto que tuvimos, pero estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y bueno, si ya, para no quitarles más su tiempo, seguimos con la plática.